Reparación. Bien, procuraré gritar. Silencio y cercanía, como ahora a los curas que celebran misa cuando ven la gente esparcida por la iglesia, les invitan a ir a los primeros bancos. Pónganse cerca porque yo no tengo una voz muy fuerte. Si ustedes miran la hoja diocesana o escuchan la misa, se fijan, verán que mañana es la misa que vamos a oír celebrar ahora, es el domingo 32 del tiempo ordinario, la siguiente el 33 y el 34, que es el día 24 de este mes, es la solemnidad de Cristo Rey, es el fin del año litúrgico, y después viene, después del domingo 34, que es el Cristo Rey, viene todas las liturgia de la semana, sigue con esta domínica 34 y después comienza el Adviento. En esta, si ustedes ven el misal de estos días, a partir del domingo 13º, que será de mañana en 8 días, y después lo que sigue al domínica 34, que es la solemnidad de Cristo Rey, encontrarán, por ejemplo, el lunes de la 33ª encontrarán los textos del Apocalipsis que estaba yo comentando, donde dice: dichoso el que lee, Dios me tenga en cuenta esto, y recen para que me lo cumpla. Y dichosos los que escuchan, y ustedes hagan también el favor de leerlo ustedes, porque entonces tendrán la bendición de los que leen también, ¿no? Y si me escuchan y llega mi voz allí, tendrán hoy la bendición de los que escuchan las palabras de esta profecía. Y entonces Juan a las 7 iglesias de Asia, y está el texto de la carta a la iglesia de Éfeso. Después, el martes de esta semana, hay la iglesia de Sardes y la de Laodicea. Sardes es la que estábamos ahora, y voy a explicar hoy algo de esto, y después la Odisea, que es la última, que tal vez el próximo día acabemos con estas cartas, de leer lo que podamos hacer ahora de estas cartas. Son el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis. Porque los días que pueda tener todavía, que queden, no sé cuántos días, 2 o 3 sábados, pienso explicar algunas otras cosas del Apocalipsis o relacionadas con el Apocalipsis, que también están en esas litúrgicas, en estos días litúrgicos, que son los que están en torno a la fiesta de Cristo Rey. La semana anterior y la semana siguiente a la solemnidad de Cristo Rey encontrarán ustedes la visión de la estatua de oro, plata, bronce y hierro que vio Nabucodonosor en un sueño, que le interpretó el profeta Daniel. Está aquí también las 4 bestias, sobre la estatua de Nabucodonosor y las 4 bestias, en Cristiandad se escribió desde el principio de la revista. Hay un artículo de Domingo San Martí que se titula Perspectivas históricas en Daniel, que vale la pena siempre de volverlo a leer. Y hay también otras cosas en la liturgia que quiero también recordar. En la fiesta de la Asunción de María hay el capítulo 11 y 12 del Apocalipsis, unos versículos de estos 2 capítulos, que es donde aparece la mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas, y después otro prodigio en el cielo, un dragón enorme rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y 7 coronas en sus cabezas. Este dragón enfrentado a la mujer, dispuesto a devorar el niño que la mujer daba a luz. Y este dragón, lo dice el mismo Apocalipsis, es un símbolo apocalíptico, pero está interpretado por el propio geógrafo, no hace falta que discurrir más, que es el Satanás. Es Satanás actuando en la historia y luchando con María y contra la Iglesia y contra Israel antiguo y moderno. Lo leeré en su día los comentarios de algunos autores sobre esto. Por tanto, Hoy voy a continuar leyendo lo de las iglesias, ¿eh? Habíamos comenzado muy rápidamente lo de Sardes y me permito reiterar lo que dije. La primera, según esta interpretación, que siguen muchos autores, y entre ellos Clemente Hofauer, Holzhauser, y el cardenal Villot. En su Tratado de Iglesia, tengo aquí unas fotocopias del cardenal Villot, esto es un libro publicado por la Universidad Gregoriana, que se reeditó muchísimas veces. Pues según esta interpretación, este nombre de estas iglesias de Asia Menor son símbolo de edades sucesivas de la iglesia. Y la primera que veíamos era la iglesia, diríamos, centrada en el pueblo de Israel. Por lo que dice que removeré el candelero de su lugar, esta época termina cuando Jerusalén es destruida y el templo es destruido y los romanos se glorían poniendo un candelabro de siete brazos en el arco de Tito, cosa que el padre Hernández notaba como una cosa de una literalidad muy grande. Después, ahora, observé que estas iglesias, por ejemplo, Clemente Hofauer hace comenzar la de Sardes en tiempo de principios del siglo XVI, y el cardenal Villot en el momento de la cesación del Sacro Imperio Romano Germánico, en tiempo de Napoleón. Esto no tiene mayor dificultad, ninguna tiene dificultad, porque estas edades históricas no son etapas, ahora se acabó esto. La iglesia judeo-cristiana, que termina en la destrucción de Tito y después se consuma más en la destrucción de Adriano, las virtudes de que la elogia San Juan, que tiene hostilidad a los herejes nicolaitas, que son los primeros gnósticos. En cambio, le censura de haber perdido la primera caridad, que fue característica de la iglesia primitiva del tiempo de la comunidad judea inicial. Todo esto continúa mientras subsisten sociedades cristianas constituidas por judíos, que una vez destruido el templo, mientras estuvo el templo, iban a orar al templo. El apóstol Santiago el Menor estaba siempre en el templo orando, ¿eh? Iban al templo de Jerusalén. No es que no eran judaizantes, celebraban ya la Eucaristía y ya creían en Cristo Hijo de Dios y creían que estaba el Nuevo Testamento y había venido a consumar al Antiguo y a superarlo. Pero ellos seguían en el templo de Jerusalén. Y en otras comunidades, en todas partes, tenían sinagogas con la misma estructura de las sinagogas tradicionales, leían la escritura y hacían las lecturas características de las comunidades judías. Pero además, en estas sinagogas, y así ahí consta, y ahí se conservan algunos vestigios, que los eruditos de Israel lo tienen estudiado y lo enseñan a los peregrinos, y lo que llaman la casa de José en Nazaret es una sinagoga, en la cual además hay en la sinagoga esta hay un baptisterio y hay el lugar donde se celebraba el banquete eucarístico, o sea, celebraban la Eucaristía pero en un local que era una sinagoga, o sea, subsistía la vida del pueblo de Israel. Esto duró casi hasta el exterminio de estas cosas. Fue progresivo a partir del dominio de Constantino, pero después duraron algunas sinagogas de esas iglesias, sinagogas de judíos no judaizantes, sino cristianos ortodoxos, pero con estos ritos judíos, no pertenecían al rito bizantino inicial. Esto duró pues hasta que los árabes se apoderaron de Nazaret y de Belén y todo eso, ¿no? Por tanto, las iglesias en el tiempo no tienen una limitación. Así, por tanto, después de la iglesia de Éfeso, la iglesia judeocristiana, vimos que venía la iglesia de Esmirna, que decíamos que era la edad de las persecuciones. Seréis torturados por 10 días. El diablo os dará tribulación por 10 días. Dice no, significando no obscuramente las 10 persecuciones generales, dice el cardenal Villot. Y atribuye estas persecuciones a la envidia contra los cristianos de los judíos, lo cual es históricamente muy fiel, y hay muchos testimonios de apologistas cristianos que acusan a los judíos, como quien dice, que procuraban intrigar para que los emperadores romanos persiguieran a los cristianos, como habían hecho con Jesús ante el procurador Pilato. Después mencioné la iglesia de Pérgamo, la iglesia posterior a la conversión de Constantino, la libertad de la iglesia y la iglesia del gran tiempo de los santos padres, que polemizan con las herejías y escriben lo que conduce a las definiciones dogmáticas de los concilios contra el arrianismo, contra el macedonianismo, que negaba la unidad del Espíritu Santo, contra el nestorianismo, que negaba la unidad de Cristo y la maternidad divina de María, y contra el calcedonismo, contra el apolinarismo y el eutiquianismo, que minimizaban la verdadera y plena humanidad del Verbo encarnado. Y todo eso es la edad de los grandes escritores: Atanasio, Basilio, Nacianceno, Ambrosio, Jerónimo, Agustín, Ciro de Jerusalén, Cirilo de Alejandría. Después viene la iglesia Tiatira, que comienza, según Billot, hacia el año 800, es decir, la iglesia ya no centrada en Constantinopla, sino centrada en Occidente. Quiero decir una cosa. Yo les decía que la iglesia de Pérgamo, esta iglesia, diríamos que desde la conversión del imperio, de un poder pagano perseguidor, un poder que primero permite y después hace como religión oficial del imperio la fe católica y ortodoxa, durante esta época, dice San Juan, reprende a la iglesia de que está sentada, habita donde tiene Satanás su trono. Así lo dice. Sé dónde moras, donde tiene su trono Satanás. Yo dije que todo indica que esta iglesia es la iglesia que tiene su centro en Bizancio, en Constantinopla. Que voy a razonar cuán fundado bíblicamente es interpretarlo así. Mirad, hay una carta de San Pedro dirigido a todos los judíos de la diáspora desde Roma, y dice a los que van a leer su carta: os saluda la iglesia que está en Babilonia. Ustedes pueden ver las notas en Bovero o en cualquier autor que esto es, todo el mundo lo ha tomado como un signo inequívoco de que la carta está escrita en Roma. San Pedro a la ciudad de Roma le llama Babilonia. Babilonia es el nombre que tuvo la capital del imperio caldeo que esclavizó al pueblo de Israel, etc. Y San Pedro, escribiendo a los judíos de toda la dispersión, creyentes en Cristo, les dice: os escribo, os saluda la iglesia que está en Babilonia, la iglesia que está fundando Pedro y Pablo. Bueno, cuando los orientales, los griegos y los hombres del imperio quisieron ir imponiendo su propia hegemonía en la iglesia universal, dijeron, el concilio 381, que después de la antigua Roma correspondía la primacía a la nueva Roma, Constantinopla, porque es la nueva Roma. Texto que fue votado en el concilio, que la iglesia romana nunca aceptó, y en cambio aceptó la aprobación del símbolo niceno-constantinopolitano que rezamos en la misa todos los días. Este concilio se votó en este credo que rezamos todos los días, el largo que llamamos, se votó en un concilio que también votó que después de Roma era Constantinopla, cosa que Roma, por decirlo con el lenguaje de los de Constantinopla, la antigua Roma nunca aceptó que Constantinopla fuese la nueva Roma en el mundo eclesiástico. Y ya la polémica desde el siglo IV y V, Roma no es, los sucesores de que los obispos de Roma no ejercen en la iglesia su autoridad porque Roma sea la capital del imperio, sino porque en Roma fue martirizado San Pedro. ¿Me explico? no heredan la capitalidad del imperio. No es la capital del imperio que da el título de la primacía, del primado de Pedro, sino Pedro, que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificamos iglesia. El martirio de Pedro consolida la Roma cristiana como centro de la sede apostólica de Pedro y Pablo. Pero los de Constantinopla decían, como que somos la nueva Roma, o sea, lo que San Pedro llamaba Babilonia era la Roma antigua, pues ellos, nosotros somos la nueva Babilonia, diríamos. Y después el Concilio de Calcedonia lo votó, pero ya no una primacía de honor, sino una primacía de jurisdicción. Después del Papa, el Patriarca de Constantinopla, patriarcado que no se reconoció por el pontificado romano, sino hasta la Edad Media, prácticamente, Patriarcado de Constantinopla, que ahora todo el mundo habla del Patriarca de Constantinopla, que se tomó el título de Patriarca Ecuménico. Este patriarcado es reconocido para facilitar la unión con Oriente muy tardíamente por la Iglesia de los Papas, por la iglesia romana. Pero ellos se llamaban, los buscaban en realidad algo que después el cisma lo hicieron por eso, porque ya dijeron que la antigua Roma había errado en la fe, porque había enseñado que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, por ejemplo, y buscaron triquiñuelas. Triquiñuelas son diferencias de palabras, como dice Santo Tomás. Si uno estudia el pensamiento de los griegos, ve que no difieren en el significado, sino solo en las palabras. Por cierta protervia, ganas de fastidiar y fomentar el cisma. Y con esto, considerando decaída de la fe la sede de Pedro, atribuyeron a la sede que ellos decían que era la nueva Roma la primacía en la iglesia, y se consideran el centro del mundo cristiano los patriarcas de Constantinopla, lo cual por cierto pagaron, quedando después sometidos a un poder musulmán, y no se podía, no, nunca se ha podido nombrar un patriarca en Constantinopla sin consentimiento de los musulmanes después de la creación del imperio turco, ¿no? Supongo que ahora también interviene la República Laica, que fundó Kemal Atatürk. Porque la tradición de estas iglesias que se separan del Papa es siempre someterse a los poderes políticos. Y esto mismo indica esta iglesia que mora donde tiene su trono Satanás, que es en Babilonia, según la Nueva Roma, es la Nueva Babilonia. Tiene una razón muy profunda, no solo es una comparación histórica, que es que bíblicamente, en sentido espiritual, que se llama con una analogía espiritual, Babilonia se ha considerado como el símbolo y la concreción en la historia de la mundanidad, de la corrupción por la riqueza, el orgullo y el poder que corrompe las almas, por la soberbia. Y esto es tan así que en aquella meditación de dos banderas de San Ignacio de Loyola se hace la composición viendo a Cristo Jerusalén humilde en el campo de Jerusalén, hermoso y gracioso, en un lugar humilde. Y Satanás como en un trono de fuego y humo en el campo de Babilonia, en figura horrible y espantosa. O sea que Babilonia, cosa que ya hizo San Agustín en las dos ciudades, es el nombre de la ciudad terrena, de aquella ciudad edificada sobre el orgullo humano hasta enfrentarse a Dios. Estas ciudades las hacen dos amores: el amor de Dios hasta la renuncia de sí mismo, el desprecio de sí mismo, edifica la ciudad celeste en esta tierra. Y la ciudad terrena, la que se cierra en la tierra y no anda hacia el cielo ni se deja penetrar por el reino de Dios, la hace el amor de sí mismo hasta despreciar a Dios. Y esta ciudad terrena, fundada en el amor humano egoísta y orgulloso, que no busca más que riqueza, poder y dominar a los otros y humillar a los otros hombres y no acatar la ley divina en nada y hacer que el hombre se adore a sí mismo, esta ciudad que le llama Babilonia, la ciudad terrena le llama Babilonia también San Agustín, que por otra parte a la ciudad de Roma, a la ciudad del Tíber, la ciudad que destruyó Alarico, le llama Occidentalis Babilonia, la Babilonia de Occidente. O sea, más claro, No, que si Babilonia es si Roma es la Babilonia occidental y desde ella escribe San Pedro o saluda a la iglesia que está en Babilonia, pues la ciudad que dice ser la nueva Roma es la Babilonia de Oriente. Esta es Constantinopla. Y que allí está el trono de Satanás, pues lo supone San Ignacio, comparando la ciudad histórica de Babilonia pagana con la ciudad del mundana, el orgullo de los hombres. Pero llama Babilonia. Y allí pone Satanás su trono. Están los ejercicios. Teniendo en cuenta que San Ignacio, cuando escribió esta meditación y la del reino de Cristo, que eran de las primeras cosas que escribió, antes que el principio y fundamento. Esto es el núcleo inicial de los ejercicios y fue escrito muy prontamente y estaba formado en su cabeza y en su corazón desde la cueva de Manresa y desde la ilustración junto al río Cardoner. Resulta que si algo no cabe duda es que San Ignacio, esta meditación de las dos banderas en que pone a Jesucristo en Jerusalén y al demonio en un trono, en una cátedra de fuego y humo, en figura horrible y espantosa, en Babilonia, pues es completamente una meditación de inspiración de don del Espíritu Santo y de carisma profético, no cabe ninguna duda. Un carisma profético del cual, a través de algunos eminentes hijos de San Ignacio, entre por encima de todos el padre Ramier y los que le siguieron en el apostolado de oración, tal como el padre Ramier lo fundó por inspiración divina, a este carisma junto al río Cardoner, diríamos, con él está enlazado el que el Espíritu Santo llevase a la iglesia a la solemnidad de Cristo Rey que celebraremos dentro de 15 días. Hay que dar gracias a Dios de las cosas y ver por dónde han venido. Bien, de modo que Babilonia es el trono de Satanás. Y allí tenía su morada la iglesia a partir de Constantino hasta Carlomagno. De la iglesia de Tiatira leímos unas cuantas cosas y vimos que es reprendida con grandes elogios de sus obras superiores al final, al principio. Es una época de progreso del desarrollo del dogma y de la espiritualidad y de la vida religiosa, la fundación de la Cartuja y de la el cister, la expansión de lo benedictino, el cister, después las órdenes mendicantes, San Francisco, Santo Domingo, etcétera, etcétera, ¿no? Y los grandes doctores escolásticos, los grandes doctores San Anselmo, Santo Tomás, San Buenaventura, etcétera, ¿no? De esta iglesia se le reprende que permite que Jezabel, que se dice ser profeta, corrompa, tienes a esta mujer Jezabel, que se llama a sí mismo profetisa, permite la iglesia esa del tiempo de la cristiandad, permites que Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos y les haga fornicar y comer lo sacrificado a los ídolos. Y después dice, le di tiempo de arrepentirse y no quiere arrepentirse de su fornicación. Él la ha hecho en la cama a la mujer esta y a los que con ella adulteran en grande tribulación, y a sus hijos les haré perecer de muerte. Esto padre Orlando decía, que los que habían fornicado con esta Jezabel, símbolo de la simonía en el sentido más espiritualmente grave, es decir, el vender por el poder y la riqueza y el prestigio mundano la potestad sagrada, yo puse ejemplos históricos muy claros, ¿no? Uno muy visible es que estos que fornican con esta mujer Jezabel, que acaban, dice, condenados a muerte, dice, eran los reyes de Europa. es el galicanismo, el cesarismo, la simonía, que esto es lo que lleva a que el protestantismo triunfe, ¿no? Pensemos que cuando coronan la reina de Inglaterra, cuando coronaron esta reina, no sabemos si será la última o la última coronada, por lo menos, no sabemos, ¿eh? Ahora, en la Cámara de los Comunes es un estado confesional, es casi el único que queda en el mundo. Hay un capellán de la Iglesia de Inglaterra, que llaman Church of England, que reza por todos los miembros de la familia real, comenzando por la reina, su esposo. Y ahora han quitado la princesa Diana, que todavía puede llamarse princesa, pero ya no rezan por Diana. Y este capellán lo ha quitado, el capellán, la Iglesia de Inglaterra, ha quitado la plegaria por Diana. Pero lo ha hecho con asentimiento de la reina de Inglaterra. Claro, al fin y al cabo es el jefe de la Iglesia, el Papa es la corona, tal como suena, en disciplina eclesiástica. La Iglesia de Inglaterra tiene por un acuerdo del siglo XVI y ratificado, ¿no?, a fines del XVI y siempre establecido en todas las sucesivas, es llaman la Iglesia de Inglaterra tal como está por la ley establecida, as by law established, y está establecida que el poder disciplinar, aquel poder desde el cual se nombra un obispo y se crea una parroquia o se suprime una parroquia o se divide una diócesis, sea la corona británica. Porque el Papa había dado a Enrique VIII el título Defensor Fidei, título que todos los, después del cisma y del protestantismo inglés, han conservado siempre. Y si ustedes han leído una coronación británica, la reina de la Gran Bretaña, defensora de la fe, lo ponen en la proclamación, en el himno, defensora de la fe, es un título. Un título que los papas le dieron porque se suponía que la corona tenía que defender la fe. Entonces ellos, mire, quitaron todos los religiosos y conservaron los obispos, los canónigos y los párrocos. Pudieron seguir y comenzar a cobrar del Estado, según está establecido por la ley, porque habían transigido con que se robasen todas las abadías que fueron vendidas por la corona a los pequeños campesinos ambiciosos que crearon esta clase social que llaman la gentry, que sale en series, en películas y todo eso, y tiene tanta fama, ¿no?, que generalmente fueron la base del partido Tory desde que se formaron los dos partidos. Esta pequeña nobleza campesina, pues todos ellos se enriquecieron comprando bienes que la corona británica había robado a la Iglesia. Y así se hizo una clase social, lealmente y con una gran hipocresía cristiana, devota de la corona como defensora de la fe, mientras que toda la Iglesia quedó vendida al Estado para siempre más. Ahora, cosas así, con las desamortizaciones eclesiásticas y las cosas, se han hecho muchas a lo largo de los tiempos, y hay un concordato en la historia que sirvió de modelo para el español del siglo XVIII y para el de Napoleón después y todo eso, que es el concordato de Francisco I, principio del siglo XVI, que se salva por los pelos que los obispos los nombre el Papa, ¿no? Porque el Papa no puede nombrar a ningún obispo si no se lo presentaba la corona francesa incondicionadamente y no había nada que hacer. Y estaba toda la Iglesia galicana, que llamaban ellos con gran satisfacción, estaba casi tan centrada en la corona como la Inglaterra de Inglaterra, con la diferencia que los obispos galicanos los nombraba el Papa y estaban en comunión con Roma cuando lo estaban, porque claro, acordaban lo que les daba la gana, hacían sus propios acuerdos doctrinales. Desde la Asamblea Galicana de 1782 hasta que acepta el rey de Francia que el Papa la declare nula y exija que todo el mundo la considere como no realizada, no se condenó lo que habían dicho porque habían negado la infalibilidad pontificia, no se podía condenar hasta que fue definida la infalibilidad pontificia en 1870. Pero en 8 o 10 años después de la Asamblea Galicana, Francia tuvo que aceptar que el Papa impusiese que ningún obispo sería nombrado por el Papa a no ser que declarase que los acuerdos de la Asamblea de la Iglesia francesa eran nulos, de pleno derecho, y no se llegó más que a esto. Pero esto fue una formulación concordataria para llegar a poder tener las bulas de confirmación pontificia. La iniciativa de los nombramientos era totalmente de la corona. Y así sucesivamente. Que esto ha traído a lo largo de los siglos mucho lastre en la vida católica, no cabe ninguna duda. No cabe ninguna duda. Y en Apocalipsis encontramos que esta iglesia de la cristiandad medieval, que en lo que se prolonga mientras hay estado confesional, según Holzhauer, hasta según Billot lo pone hasta 1800, y tiene razón, porque aunque lo que es contra la cristiandad medieval comienza con el Renacimiento, sin duda, ¿no? Pero se mantiene lo que muchas cosas que son de cristiandad medieval, incluso la simonía de esta Jezabel, se mantiene hasta la Revolución Francesa. Por tanto, las edades son, no es un problema cronológico, sino de etapas, de situaciones de la Iglesia. Después de Tiatira viene Sardes, y en todas las hipótesis que pongamos, sea que digamos que lo que ahora tenemos comenzó con el Renacimiento, lo cual en cierta manera es muy verdadero, sea que definitivamente comenzó con la Revolución Francesa, pero estamos en ello, estamos en esta edad. Por tanto, lo leí un poquito, voy a leerlo. Sé tus obras. Esto se lo dice a una iglesia de Asia Menor, pero es un símbolo de la iglesia en la época que va de la Revolución Francesa hasta que cambie la época. Tienes nombre de ser vivo y estás muerto. Vigila y consolida lo que queda, que estaba para morir, pues no hallo tus obras cumplidas delante de mi Dios, dice el ángel que habla. Recuerda, pues, qué cosas recibiste. Billot lo pondera mucho. Recuerda qué cosa recibiste. Estamos en la época del desprecio de la tradición, de lo que se decía. Hay teólogos demasiados que han echado al cesto de los papeles, pues, todos los doctores escolásticos. No sé si me explico. Todos los doctores escolásticos, Santo Tomás y San Echari y todos. Y las tradiciones de la Iglesia. Esto se decía así, pero ahora nosotros tenemos un progreso cultural, tenemos unos conocimientos sociológicos y lingüísticos superiores, y vemos que no tiene ningún sentido definir la presencia de Cristo hablando de transustanciación. Es un concepto que está en Aristóteles, toda la sustancia, que vamos a hacer con esto, ¿verdad?, para tener devoción a la Eucaristía, etcétera, etcétera. Y se deja todo lo que convenga, Y siempre se supone que arrinconando las cosas recibidas en la iglesia, en la tradición eclesiástica, vamos mejor. Recuerda lo que recibiste y oíste y guárdalo y arrepiéntete. Si no vigilas, vendré como ladrón. No sabrás a qué hora vendré, porque la hora del Señor definitivamente no se sabe nunca. Tienes, sin embargo, en Sardes unos pocos que no mancillaron sus vestiduras. Dios nos ponga entre estos y no entre los que piensan ser vivos y estar muertos. Y andarán conmigo vestidos de ropas blancas, pues son dignos. El que venciere se vestirá de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida y acreditaré su nombre en presencia de mi Padre y en presencia de sus ángeles. Y esto es la Iglesia de Sardes. Que Billot comenta así: tienes nombre de vivo y estás muerto, nombre de ciencia, nombre de libertad, nombre de civilización, nombre de progreso, y eres muerto, estás sentado en tinieblas y en sombra de muerte, porque has rechazado la luz de la vida que es Cristo nuestro Señor. Al ángel se le dice: vigila y confirma las cosas que están para morir. Y se le recomienda máximamente que permanezca invariablemente en las cosas que han sido recibidas de los santos apóstoles, no apartándose con apariencia de más profunda inteligencia del sentido en que los padres lo enseñaron. Ten en tu mente cómo lo recibiste y lo oíste y consérvalo, y haz penitencia. Esto todo en latín. Esto pertenece a la quinta edad. Ahora viene la otra. La edad que sigue a la de Sardes se llama de Filadelfia, que quiere decir, así como Sardes evoca una ciudad de riqueza, ciudad de la riqueza, aquella en que todo consiste en tener oro. La iglesia de Filadelfia tiene otro nombre simbólico. En la medida en que la iglesia de Sardes se esté hundiendo, que no sabemos cuándo del todo se hundirá y cambiará la época del todo, estaríamos acercándonos a esta iglesia de Filadelfia, que cuando será difícil saber en qué momento esto ocurre. Esto dice el santo, el verdadero, que tiene la llave de David, el que abre y nadie cerrará, el que cierra y nadie abrirá. Esto es una cosa de un sacerdote antiguo que le dice, tiene llave David, cierras y nadie abre, abres y nadie cierra. Y esto se dice de Cristo. Dice, Cristo es el que tiene la llave de David, que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Sé tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie podrá cerrar. O sea, ante esta iglesia de Filadelfia, que significa amor de hermanos, el Señor, que cuando abre él nadie puede cerrar, pone una puerta abierta. Puerta abierta es para poder entrar los que están fuera. Tienes escasas fuerzas. Ahora viene la calificación de esta iglesia, a la cual se pone una puerta abierta que nadie podrá cerrar. Tienes escasas fuerzas y guardaste mi palabra y no negaste mi nombre. Esto, leído en el texto original griego, lo estuve estudiando tiempo atrás, lo había dicho otras veces en escuela, sumamente curioso. Eres muy débil, tienes pocas fuerzas y te has quedado con mi palabra y no la has rechazado, no la has negado. Pero débil, pero no ha negado la palabra. He aquí que entrego algunos de la sinagoga de Satanás, o sea, algunos de la sinagoga de Satanás, y define quién es la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Es decir, en el contexto bíblico, tal como se ve en otros pasajes, son judíos de carne y sangre. Pero desde la perspectiva divina, ellos dicen ser judíos, siendo somos los pueblo de Dios escogido, un pueblo privilegiado, o somos el pueblo que es el centro del mundo, según las nuevas transformaciones del antiguo patriotismo religioso farisaico, en forma de nacionalismo humanístico antropocéntrico que he estudiado echado en cristiandad, ¿no? Dicen ser judíos y no lo son. Son la sinagoga de Satanás. Mienten al decir que son judíos. He aquí que haré que ellos, estos algunos, de la sinagoga de Satanás, de estos que mienten, haré, Dios, con su gracia omnipotente, haré que vengan y se postren delante de ti y conozcan que yo te amé. Esta profecía sugiere que en esta época, que alguna cosa ha ocurrido ya en el siglo pasado, con algún judío convertido de golpe entrando en una iglesia, ¿verdad? Edith Stein, beatificada, es judía de raza, convertida a la fe católica por la lectura de Teresita del Niño Jesús. Lo recuerda el cardenal Carles en la pastoral que veréis en la hoja diocesana de mañana. Edith Stein es judía, convertida a la fe por Santa Teresita del Niño Jesús. Haré que ellos vengan y se postren ante tus pies y conozcan que yo te amé. Por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo te guardaré Dios promete que esta iglesia de Filadelfia, que tal vez comienza a ser y irá siendo a medida que vaya llegando la hora del fin de Sardes, de esta que se piensa ser viva y está muerta, yo te guardaré en la hora de la prueba que ha de sobrevenir sobre el mundo entero. Esto es la tentación de la época del anticristo, la gran prueba, para probar a los que habitan en la tierra. Vengo pronto, mantén lo que tienes, otra vez, mantén lo que tienes para que nadie se apropie tu corona. Al que venciere lo pondré como columna en el templo de mi Dios, ya no saldrá fuera. Esto ya no saldrá fuera. Parece que algunos de estos que vencen, como quien dice, acaban de entrar. Estaban fuera, o habían salido fuera. Y por la puerta abierta, cuando Dios abre, no puede cerrar nadie, han entrado. Ya no saldrán otra vez. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de Dios, que es, como dice, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios. Sobre ese texto y otros parecidos, el gran doctor franciscano San Buenaventura, en su última predicación en París, que se llama Colaciones in Exaemeron, predicaciones sobre la obra de los siete días, de los seis días, que están publicadas en la BAC, según la edición crítica de los franciscanos de Guarachi. San Buenaventura dice, habla de la Jerusalén que desciende del cielo a la tierra. Por tanto, no está hablando de que nos vayamos al cielo, a la Jerusalén celeste que llamamos anagógicamente, llamamos Jerusalén a la gloria en la visión beatífica, después de muertos. Pero esta Jerusalén desciende de Dios a la tierra, pues es la Jerusalén en la tierra. Es, según todo el contexto profético, y es la reconversión a Dios de la Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, que es ahora la capital dividida entre israelitas y palestinos, y donde cada día hay muertos, la Jerusalén. Desciende del cielo la nueva Jerusalén. Por tanto, no habla de la celeste, sino de la terrena. Hecha semejante a la celeste. Esto está en San Buenaventura. Lo estudié yo en Cristiandad, en un número de los jóvenes por el reino de Cristo. Y mi nombre nuevo, quien tenga oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Y ahora, como que quedan unos... Leo solo sin comentario la iglesia de la Odisea, que el próximo día lo comentaré un poquito y pasaremos a otros textos apocalípticos. La Odisea, que quiere decir juicio de los pueblos, dice, esto dice el testigo fiel, el amén, el principio de la creación de Dios. Sé tus obras, esto es Cristo, por él han sido creadas todas las cosas. Sé tus obras. ¿Qué le dice esta iglesia que está vecina al juicio de Dios sobre el mundo? No eres frío ni caliente. Note bien que la iglesia anterior no es todavía la conversión de Israel, porque en la época esta dice que algunos que dicen ser judíos no lo son, conocerán que la iglesia es de Dios. Y entonces anuncia esta conversión futura. Esta iglesia del juicio de Dios le dice, conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Noten bien, este es un texto de la escritura tremendo. Ojalá fueses frío o caliente. Puesto que eres tibio y no eres caliente ni frío, estoy para vomitarte de mi boca. Aquí Dios se presenta con una metáfora muy humana, como si le diesen más ganas de vomitar los que no son calientes ni fríos que los que son fríos. Es esto hay que pensar ante Dios, ¿qué quiere decir? Pero Gregor Lagrange dice, cuando se dice que la virtud está en el medio entre extremos, quiere decir entre vicios extremosos. Se puede tener el vicio de no comer hasta suicidarse por no comer, o se puede tener el vicio de la gula. En cosas que son instrumentales, mediatas, mediales, que no son fines últimos del hombre, como hay un exceso, un defecto. Se puede maldecir el matrimonio como cosa del demonio, cosa herética que la Iglesia ha condenado siempre. Y se puede ensalzar el matrimonio de manera que se condena el celibato sacerdotal y la virginidad consagrada, como han hecho también todos los herejes. Las dos cosas son herejéticas. La Iglesia elogia la virginidad y dice que manda bien el celibato sacerdotal. Y ha condenado siempre a los que han dicho que el matrimonio es malo. Pues no faltaba más. Esto es una cosa que viene desde los tiempos de los primeros siglos. Está en San Pablo. Inspirados por Satanás, prohibirán que los hombres se casen. ¿Verdad, San Pablo? Que elogia, dice, quisiera que todos fueran como yo, lo cual, claro, es un deseo que no puede ser realizado, entonces no habría vida en la sociedad cristiana. Pero, es decir, yo aprecio sobre todo el no casarme, el ver al célibe. Pero dice que el demonio inspirará a los que prohibirán el matrimonio. Y claro, hay... dice, entre la virtud moral y el vicio no hay más que la mediocridad moral, o ser un semivicioso, que es como si no fueses virtuoso. Según el Apocalipsis es peor ser un mediocre moral que ser un vicioso. Si es un frío, que no tienes conciencia del bien, no das tanto asco a Dios como si eres uno que quiere ser bueno, pero no demasiado, ya verás, ¿no? Sin exagerar. Tantas veces hemos oído hablar de esas cosas. Y dice, soy rico y me he enriquecido y no necesito nada. Y eres desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Continuaremos el día que viene. Gracias. Muy bien. Un aviso.